La vida en democracia es complicada y para alcanzar consensos, los pueblos libres buscan respetar la pluralidad de voces en primer lugar. El capitalismo, con su lógica de mercado, deja fuera a muchos que quisieran ser escuchados. Por eso nosotros, desde esta radio comunitaria en general y desde Todos Santos en particular, caminamos hacia el horizonte de la pluralidad, que, como las utopías de Galeano, siempre se aleja escurridizo a cada paso. Queremos fervientemente que los ecos del pueblo repiqueteen, diversos, en el éter. ¡Mauricio! ¡Madre la puta que te parió! ¡Mauricio! Mauricio Macri, la puta que te parió. Rajá, Mauricio, tómatela. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Todos Santos aquí por la 92.1 La Voz del Cerro. Mi nombre es Diego Rivera y estoy acompañado de mi amigo, de mi querido hermano, el señor Leonardo Cuevas. Hola. Del señor Fernando Pereira. Buenas noches. Que decir que todo lo mismo que dije del anterior integrante se traslada al segundo y también al tercero. Ay, que... Pero somos tres voces. ¿Cuál de nosotros tres es la voz del cerro? Porque la voz del cerro es una sola. Claro. La voz del cerro me parece que suena así como ulo, sí. No sé por qué, viste, que uno le da cerro, le da ulo, que sé, boy. No sé, no hay ninguna voz que diga ewo, que sé, y cosas. También estamos saliendo por la Molotov. No estamos saliendo solamente, no nos conformamos con poco nosotros. Claro. No decimos, solamente salimos por la voz del cerro. No, no conformes con salir por la voz del cerro. También salimos por otra radio, una segunda radio, si es interesado en este programa. Que es La Molotov, una radio online que usted puede escuchar ingresando a lamolotov.com o descargando su aplicación en el celular. Ahí entra la Play Store de Google, de Android, y se descarga ahí nomás la aplicación de La Molotov y nos escucha a nosotros, escucha Los Mundos Posibles, escucha 8 Bits, creo que se llama el otro programa que está los domingos. Y puede escuchar también, porque somos muchas, que es el programa que sale los martes a las 6 de la tarde. Así que puede escuchar todo eso, mandar mensajes, ganar puntos, no sé qué, porque ganas, sí. Por soportar programas como este, ganas muchos puntos, así que... todo eso gratis. Y todo eso gratis, no le piden nada, no viene el señor Google y dice, acabo, me descargaste la Molotov y te vengo a cobrar. No, nunca te van a decir eso, porque es una aplicación gratuita. No es como un baño que te pide 5 pesos. No, señor, no es como eso. Esto es una aplicación totalmente gratuita. Usted que está cagando, puede escuchar Todos Santos. Sí. Cuando te ponen un cartel que dice colabore con 5 pesos, uno va y ya no mea con la misma confianza, ¿no? Uno no va a dejar los 5 pesos, por lo tanto siente un poco de culpa. Hace la pis con culpa, sí, hay que decir la verdad. Bueno. La estrategia es, viste, cuando te cobran en el baño, vos tenés que esperar a que la señora o el señor que está cobrando se meta a verificar algo al baño de mujeres en caso de que sea hombre y el baño de hombre en caso de que sea mujer. Poca prevención. Entonces cuando se mete, vos te currí. Y ya salís como... Si te dice algo, pero ya te pagué. Claro. Dejé ahí en tu tachito de claro, los billetes. Está muy bien. Contalo. Está muy bien. Igual creo que han calculado mal, ¿no? Porque creo que esto solamente se va a traducir en orín por todas partes en el patio de La Voz del Cerro y ya no en el baño, como solíamos hacer. Muy bien, vamos a comenzar hablando algo acerca de qué, de los temas de la semana. Vamos a hablar del tema de la semana. ¿Y cuál puede ser otro tema de la semana sino el casamiento? Cuando yo digo casamiento, te dicen real, el casamiento real. Completan la frase que estaba diciendo y lo hacen muy bien. No quiero. El casamiento del príncipe Harry de Inglaterra, que estuvo en todas partes, ejemplificando, creo, el coloniaje todavía al que estamos atados, porque todos los canales se interesaban por una boda que la verdad que creo que a los ingleses todavía no les interesaba, pero todo canal hizo su transmisión, incluso mandó gente para que estén ahí y den el relato, así como presenciando toda la cosa que estaba pasando ahí. YouTube, por ejemplo, también me sorprendió con un banner en el logo donde tendría que estar YouTube, por ahí cambiaba y decía la boda real, y por varias veces cometí el error de estaba viendo un video y uno tiende a hacer clic en el logo para ir a la página de inicio, y va a la página de inicio, pero no, como por ahí cambiaba, por ahí hacías clic y te mandaba a lo que iba a ser incluso el enlace en vivo cuando donde se iba a transmitir la boda. No se estaba transmitiendo nada porque todavía estaban haciendo los preparativos, era el día anterior a la boda, y te mandaban ahí a un canal vacío y vos decías y así le interesaba a la gente la boda. Para mí la boda tendría que haber sido en las Falklands. A ver quién transmitía. A ver, no. ¿Quién era el macho que transmitía? ¡Polémico! ¿A qué medio dejaban entrar en la isla para que transmitieran? Igual era una boda realmente de poco pelo, porque es el príncipe, tengo entendido, yo no es que lo sepa, que yo esté interiorizado en cómo viene la línea de sucesión al trono, sino que me enteré que, bueno, que es el duque de Sussex, este tipo, el príncipe Harris, es el menor de los hijos de Carlos y de la Lady Di, ¿te acuerdas de Lady Di? La que se y chocó. Bueno, esa. Y que al momento del nacer ocupaba el tercer puesto, pero después nacieron los sobrinos y ocupa ahora el sexto puesto. O sea que tienen que morir, tiene que haber una tragedia en la familia real para que este pibe acceda al trono. Capaz que antes, en tiempo donde sí había reyes, y también había dragones, creo, y caballeros que hacían grandes gestas, era más divertido esto de ser sexto en la línea de sucesión, porque bueno, uno estornudaba y ya se enfermaba de algo, no había manera de curarlo y se moría. Y empezaban las apuestas, ¿no? Yo te digo que ya está quinto. Y después, bueno, había una guerra y lo mandaban al tipo para que vaya a pelear y moría también en la guerra, no volvía, cuarto. Y así. Ahora ya no, como que la reina de Inglaterra está hace tanto tiempo ya en el trono que creo que ha perdido el chiste esto de la línea de sucesión, no deberían decirlo. Pero antes era fácil, traían el agua del río. Vos la cagabas al agua del río, sabías que no tenías que tomar esa agua y listo. Dejabas que todo suceda naturalmente. Está bien. Bueno, se casó con una mujer que se llama Meghan Markle, que no sé si la conocen, yo no la conocía, pero bueno, es una chica que tiene una madre afroamericana y un padre irlandés. Le organizaron la cita a ciega, dicen en el sitio de Wikipedia de la chica, dicen que se conocieron con el príncipe porque una amiga en común les organizó una cita ciega. Dijo, tengo un chabón para presentarte. ¿Quién era el chabón? El príncipe Harry. Y hubo problemas en varios medios, especialmente en Alemania, con el origen de esta chica, porque ya le dije que era de madre afroamericana, y por ahí los alemanes como que ven un poco... son cuidadosos con los términos, porque ya viste que uno le empieza a jugar de nazis o cosas así. Así que cualquier cosa que dicen fuera de lugar, ya saltan varias personas diciendo, no, boludo, estamos tratando, hace 20 años que estamos tratando, mucho más de 20 años, pero hace mucho tiempo que estamos tratando de más o menos reconstruir nuestra imagen, y vos venís y decís eso. Dijeron cosas realmente muy graves, yo la voy a decir, lo dijeron en los locutores de la ZDF, que vendría a ser, van a apreciar mi alemán, la Schwesten Duschen Versagen. Ajá, así creo que ahí está mucho mejor, ¿no? Sí. Y los fanáticos de todo el mundo estaban viendo así, qué sé yo, todos los alemanes estaban viendo por este canal. Bueno, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Contaban, y, bueno, dijeron cosas, por ejemplo, como mujeres como Meghan solían ser a lo sumo amantes. Así como al pasar, ¿no? Hace mucho tiempo, como que solían ser solamente amantes. Ahora mirá, la sorpresa de la vida, ahora una se está casando con un príncipe. Los dos nunca se convertirán en rey y reina, por lo que podemos permitirnos un par tan exótico, dijo también, así como tirando así por abajo. Es que con muchas horas de transmisión uno a veces se le sale. Uno que, claro, uno está hablando mucho tiempo y tarde o temprano va a hacer algo, va a decir algo racista, algo que esté mal. Sí, es verdad. En este programa creo que lo vivimos varias veces, estábamos diciendo eso, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero bueno. ¿Esos locutores no pueden tomar alcohol como nosotros? No pueden tomar alcohol, no tienen que tomar alcohol. Y bueno, se le hizo mucho problema a esta gente porque, bueno, no pueden decir esas cosas al aire, porque, o sea, también todos los pensamos, dicen ellos, sí. pero no lo decimos al aire, o sea, hello. Y bueno, se le armó un bolonqui a esta cadena alemana por hacer esas cosas. Pero yo creo que, es como vos dijiste, que porque son alemanes. Sí. A ver, el príncipe Carlos, que es el padre del príncipe que se casó, por mucho tiempo tuvo un amante, era la amante cuando él estaba casado con Diana. Sí. Y tampoco era, me parece, una persona con abolengo, digamos. O sea, Sí. Y obligaron en ese momento a que el príncipe Carlos se case con Diana. O sea, era una boda arreglada, digamos. No pasó mucho tiempo. ¿Son cuánto? ¿30 años? Sí, ponele. Sí, ¿no? Sí, más o menos, sí. Digo, por eso te digo que el quilombo se lo hace porque son los alemanes. Y es cierto, primero que la princesa está hablando en términos de lo que es la casa real inglesa, sí. Con lo que implica, los prejuicios y todo lo que tienen ellos, que se casa primero con una mujer que ya es divorciada. Sí. Así que ese es el primer problema. Sí. Y obviamente, digamos, yo que soy un paqueto. Sí, ¿no? Claro. A la antigua, un tipo sí, a la antigua. Claro, ¿cómo se va a casar con una divorciada el sí. príncipe? ¿No? ¿Vos viste lo que nos estamos volviendo, Leo? ¿Vos viste, Leo? Ya no se puede más. Es raro lo de la cita ciega. A mí, yo escucho cita ciega y me da grooming. Me van a violar. Sí, sí. Me van a coger en un baldío. Sí. Es raro la cita ciega. No hay ninguna forma de que una cita ciega vaya a una mina. Es verdad. Es verdad, estoy recordando episodios de mi vida y no puedo dar más que verdad a lo que está diciendo. También fue, no sé si quieren decir algo más de la boda real y todo esto, porque viste que uno ponía después, ya pasó la boda real, pero estaban todavía, qué sé yo, los expertos en moda que decían, viste cómo se vistió la reina y después cuando se cambió los zapatitos y se puso el sombrerito y qué sé yo, y también viene el experto en protocolo, porque bueno, viste que no pueden, tienen que hacer una serie de pasos mágicos, porque tiene que salir primero a saludar por la ventana, después... Sí. Le tiene que pegar una piña a la novia antes de subir al carruaje, porque es tradición, dicen así, bueno, lo hacen, y todas esas cosas, y te explican a vos, no, pero acá estamos viendo cómo y tal cosa. Y todo eso alimentaban, todo el fin de semana estuvo alimentando las pantallas de la televisión argentina, y la verdad que creo que a nadie le importaban, solo este programa que ha llenado un blog hablando de la boda real. Otra cosa de la que quería hablar rápidamente es de la marcha por la vida. Este domingo también, además de la primero vimos la boda del príncipe Harris y esta chica, y después que hicimos fuimos a la marcha contra el aborto por la vida. Y ahí había una transmisión en Canal 4 donde mostraban la marcha, y era una marcha bastante paqueta porque era una marcha en auto. Porque nosotros nos queremos diferenciar del pueblo, de ese linaje bajo, de los plebeyos, eso, que van a marchar por cualquier cosa, cosas como sus derechos, jubilaciones y esas cosas. Nosotros vamos a hacerlo en auto, y lo hicieron en auto entonces. Y es muy difícil para un periodista que está a pie hacerle entrevista a la gente que está yendo en auto, porque tiene que hacer dedo, o bien tiene que hacerlo parar y cosas así. Es muy difícil. Además, la gente piensa que le va a chorear. A menos que haya una cámara gigante sí. atrás tuyo. Sí, no. Los recursos técnicos del periodista de Jujuy no son muy... No, y cada vez vienen incluso en picada, porque ahora viste que como la tecnología ha avanzado mucho, ya tienen todos conexión en el celular e internet, hacen las notas ¿con qué? Con el Facebook Live o con transmitiendo en vivo así con el celular. Nomás ellos son más enfocados, hacen una selfie, se enfocan acá, entrevistando a un Gil que vino a la marcha esta. Me llamó la atención un video que se publicó por estos días viste que hay unos videos pro aborto donde, qué sé yo, Pablo Echarri, León Gieco, no sé quién más está por ahí, no sé si alguno vio el video este, sí. Pero hay mucha gente que está lanzaron un video a favor de que se legalice el aborto, y hay muchos famosos en este video. Tomaron el ejemplo y la gente pro vida hizo, dije, vamos a hacer lo mismo, vamos a buscarnos famosos y vamos a largar un video, dicen unas cuantas frases y las unen después, van diciendo una oración voz, después va a otro famoso y así. Los famosos son Alejandro Klappenbach, no sé si lo conocen, es un claro periodista deportivo, el nombre solo te lo dice. Bernardo, esto lo estoy diciendo por orden, les juro por Dios que lo estoy diciendo por orden así, por orden de aparición. Bernardo Magnajo, periodista. Amalia Granata, modelo. Gastón Recondo, periodista. Tito Garabal, periodista y conductor. Santiago Tano Pazman, ¿se acuerdan el que puteaba a River así cuando se fue a la B? Bueno, ese. Susana Romero. ¿Pero qué es Tano Pazman? ¿Qué dice? ¿Qué? Nada, todo dice periodista, y el Tano Pazman no dice nada, te juro por Dios. Vean el video, esa parte, me si te acuerdas muy bien, Leo, esa parte no dice nada. San Fernando. Fernando, perdón. Susana Romero. Te lo presento. Mucho gusto, Fernando. Susana Romero. Si la voz viene del brillo, Fernando. Sí, está bien. Si viene de algo blanco. Está bien. Susana Romero, actriz y conductora. Gastón Recondo, de nuevo. Mariano Obarrio, periodista. Tucán Pereira Iraola, periodista. Amalia Granata, de nuevo. Gastón Recondo, de nuevo. Gisela Barreto, modelo y conductora. Alejandro Klappenbach, de nuevo. Y después, bueno, empiezan a salir lo que ya habían salido otra vez. Pero ya diciendo la misma frase, que es sí a la vida, o cuidemos las dos vidas, o alguna gilada de los que hablan estos tipos. Yo creo que no le va a tomar muy a burla la gente en las redes sociales, porque así como ya estoy diciendo, no son tan famosos, no son tan conocidos. Claro. Barrio, Granata y el otro, Recondo, más o menos. Más o menos, sí. Igual no lo quería tener en tu bando. Vos, si estás peleando por algo, creo que no son los primeros, las primeras fichas, las primeras piezas de ajedrez que buscarías. De otro lado, sé que también hay mucha gente. No es prejuicioso, pero una modelo no es la élite del pensamiento. Sí. Yo sé que también del otro lado podés encontrar, pero bueno, hay por ahí otro tipo de gente, por ahí un poquito más interesante, al menos con la que charlaría. Yo creo que incluso no charlaría con nadie de lo que sabe, de lo que conoce, incluso, no digo. Después lo otro, por lo menos le preguntaría, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? ¿Quién sos vos? No te conozco. Pero bueno, no tenemos que ir, muchachos, porque nos ha hecho bastante tarde. Hemos escuchado a principio de programa a los Beatles y vamos a escuchar también, para finalizar, a los Beatles. Así que será cuestión de que nuestro operador ponga el tema al aire y nosotros volvamos dentro de un rato. Adelante, Fitipi. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La da da da da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Na-na-na. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I'm falling, and she keeps calling. coraje. La Voz del Cerro informa primero. Noticias calentitas para este frío que se avecina. Luego de la polémica por el manual de la AFA donde enseñaba a cómo levantarte una rusita, los directivos de dicha institución suspendieron la impresión del manual a donde enseñaban a levantarte una minita en el aeropuerto de escala para ir a Rusia. Al respecto dijeron: la sociedad argentina está pasando momentos tremendos, todo es visto como machista, y tememos que este nuevo manual sea sacado de contexto y criticado por lo mismo. ¿Acaso un hombre solo por 3 o más horas en el aeropuerto no tiene derecho a acosar a una mujer e intentar tener sexo con ella en los baños del mismo? La gente no entiende, está muy alborotada, concluyó. Nueva moda proveniente de África hace furor en las pasarelas del mundo. Las y los modelos desfilarían con más o menos las mismas indumentarias, solo que ahora serían VIH positivo. En otro orden de cosas, agencias sanitarias advierten a la población que decir HIV en lugar de VIH no cambiaría nada en la ecuación y seguirían igual de enfermos, lidiando con prepagas o rogando que haya el medicamento necesario en los hospitales. El gobernador Gerardo Morales comenzará una gira por China este miércoles. Acompañado de funcionarios y empresarios, tendrá por objetivo buscar a la mujer no hay por qué. Meme que, dicen sus allegados, lo apasiona. Lo que no tuvo en cuenta el gobernador es que la mujer no hay por qué vive en Argentina, no en China. De todos modos, relativizan en su entorno, cuando el goberna esté en la muralla china coqueando y sacándose fotos, buscamos una. Si son todas iguales, y con un poquito de maquillaje le vendemos el buzón. Volvió la cadena nacional en forma de casamiento real. Este fin de semana se casó el colorado príncipe y duque de Sussex, Enrique de Gales, y la actriz norteamericana Meghan Markle. La boda fue pagada con impuestos de los ingleses, pero eso no está mal. La suntuosa boda se hizo cuando el reino inglés no pasa su mejor momento económico y hay mucha pobreza, pero eso tampoco importa. Lo único que importa es tapar una crisis. Gracias, compañero. Me encuentro en el entrenamiento de la selección argentina de fútbol y debo decir que lo que estoy viendo es absolutamente magnífico. Voy a tratar de describir lo que veo. La tiene Ansaldi, se la pasa Marcos Acuña, de nuevo Ansaldi, Acuña, Biglia, Ansaldi, Acuña. Oh, Dios, Dios, este es el juego de la pilladita más reñido que he presenciado en años. Después de reconocer como autocrítica su elevado optimismo, el presidente Mauricio Macri también lamentó no ser más oscuro ni tener los ojos marrones para poder empatizar mejor con los negros de mierda. Este domingo pasado volvió el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos. Además de su acostumbrado rigor periodístico, volvieron sus monólogos de humor. Recordemos que el ciclo cumple 7 años al aire, con lo cual la insistencia de la producción del programa de ponerlo a Jorge a contar chistes que no son graciosos nos hace pensar que no solo nos cae mal a nosotros, sino que también le cae mal a su propia producción. La policía de la provincia advierte que continúan recibiendo denuncias de ciudadanos. Las mismas hacen constar de la distribución por WhatsApp de unos mensajes de audio que engañan al receptor de los mismos. La víctima, inocente, se encuentra escuchando dicho audio cuando de repente unos gemidos orgásmicos irrumpen en el aire, lo que puede ocasionar una situación incómoda. Por lo tanto, policía de Jujuy ruega tener cuidado a la hora de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! blooper. Esto se está yendo a la mierda. Blooper. En un programa de debate estadounidense, fueron invitados los dueños de distintos fondos buitre. En un tramo de la conversación, sin darse cuenta de que se encontraban en el aire, uno de los participantes, hablando de la situación económica de Argentina y del país, dijo: "Yo me la cogía". Ante la sorpresa del resto, cayó en la cuenta de lo que sucedía y, avergonzado, se ruborizó. El del Moro estadounidense salió rápido de reflejos y salvó la situación, pero el error se viralizó en Twitter Argentina. La Voz del Cerro informa primero. Noticias calentitas para hacerle frente a esta ola polar que se avecina. Según nuestros meteorólogos, esto se debe a que el equipo argentino la va a pechear de entrada. Volvemos con Todos Santos. Estamos en el segundo bloque, aquí por la 92.1, La Voz del Cerro. El otro día pasé por Dorrego e Irigoyen y vi el semáforo de peatones. No sé si lo vieron, si lo ubican. Sí. ¿El animado, decís vos? Sí. Renové mis esperanzas en el chulín, porque nadie te, no cualquiera te pone un semáforo animado. En Dinamarca no tienen estos semáforos, discúlpame, ¿no? En Dinamarca el cosito está quieto, así nomás. Y uno tiene que imaginar que camina. Acá no. Acá dejamos... Ese GIF salió $250,000. $250,000 por el GIF del hombre caminando para... Porque hay gente que no entiende, porque ve una personita blanca parada y no entiende que hay que caminar, que hay que cruzar la calle. No. Se quedan así, con la patita así para atrás y dicen, ¿no? Oh. ¿Y cuándo me toque? Y después el rojo también está quieto. Pero bueno. Sí. La semana pasada se habló de la corrida cambiaria en términos de turbulencias. Y este término que usó el presidente fue replicado en muchos portales de noticias, y me puse a pensar en qué implicaba esto. No busqué la definición en el diccionario, sino simplemente lo que a uno se le ocurre cuando le hablan de turbulencia. La turbulencia, vos vas en un avión, hay problemas con el viento, no se mueve tal como debería moverse el avión, y después de un rato ese fenómeno meteorológico que impedía al avión moverse normalmente cesa. Si uno hace el traslado, esa metáfora que utilizó el presidente implica la versión oficial de lo que fue la corrida cambiaria. Es decir, subió la tasa de interés en Estados Unidos, le pusieron un impuesto a las LEVACs, entonces mucha gente fue y compró dólares. Y lo que no explica esta metáfora son todas las medidas que se tomaron para que cualquier persona pueda comprar la cantidad de dólares que quisiera. Es decir, eso no está explicado en esa metáfora. Y si uno repite lo de turbulencia, es un fenómeno natural en el que el avión no tenía... El avión no tenía nada que ver. O sea, podía pasar, pasó, y después una vez saldado el problema, se sigue naturalmente como si nada hubiera pasado. Y lo que ocurrió no es solo eso, no es que estamos igual después de la corrida bancaria que antes, porque si saltó el dólar de 20 a 25, de 20 a 25, eso significa que tu salario en dólares vale menos. Es decir, la notebook o el celular que viene de otro lado lo tenés que pagar 25% más caro. Y sí, eso pasa después de la turbulencia. Y cuando vos decís turbulencia, no ocurriría nada de eso, vos seguirías normalmente. La pérdida de reservas que hubo de 10 mil millones de dólares fue algo que ocurrió, no es que estás como antes de la corrida. Esos 10 mil millones de dólares se fueron. Sí, sí. Y pensaba en cómo esa palabra simple implicaba toda la explicación toda la versión oficial, la explicación oficial de lo que sucedió. Y dejaba atrás muchas otras cosas que se le critican al gobierno en este tema. Sí. Había escuchado que el domingo se habían reunido el presidente del Banco Central, que es Dussener, con otros banqueros, a donde habían negociado la renovación de las LEVAX y se les había dado mayores beneficios, digamos. Después el préstamo que sigue en pie, que es el préstamo al Fondo Monetario Internacional, la venta de los millones de dólares que había dicho Fernando. O sea, son todas esas consecuencias que vamos a tener. O sea, que fue un martes negro, como, o sea, perder o perder. Uh-huh. Podría haber explotado todo, como se suponía que iba a pasar, o que no explotara todo, pero que para que no explotara tenías que bajarte los pantalones aún más. Y ahora vemos, ahora esta semana, la otra semana, creo que por esta semana van a remarcar todos los precios en los supermercados. Y usted se preguntará por qué está sucediendo esto. Y bueno, básicamente es por lo que sucedió en este martes, ¿no? Que es la consecuencia de la devaluación del peso, que es algunos ya están remarcando, pero todavía no se ha llevado adelante completamente la remarcación del precio. Utilizando un recurso que por ahí utilizaría el presidente, vamos a llevarlo al fútbol, creo que con el gobierno está pasando lo mismo que pasó con Boca. Boca pasó octavos y ya parece que tiene el camino allanado para ganar a Libertadores. Ya pasó la primera parte, que era lo más difícil, digamos. No sabía si el Palmeiras iba a ir para atrás, iban a ganarle al equipo al que tenía que ganar, y ellos tenían que ganar, y qué sé yo. Después, acá hemos pasado una pequeña tormenta y ya parece que todos los problemas se han solucionado de Argentina. El problema es que al menos Boca pasó una etapa, digamos. Ha avanzado un paso. Ha avanzado un paso, nada más que después no le va a servir de nada. Claro, así como a nosotros, no nos va a servir de nada. No ha avanzado nada, sigue en el mismo lugar en el que estaba antes. O sea, si el desempleo sigue lo mismo, la inflación sigue peor. No soy muy bueno como Maradona, como Macri, entonces, haciendo metáfora futbolera, sí, ¿me quiere decir eso? Sí, claro, no. Es que acepto la crítica. Acepto Boca crítica. Por lo menos ha avanzado algo. Está muy bien, está muy bien. Y Argentina no ha avanzado nada. Está muy bien. Otra cosa de la conferencia de Macri. Mi mamá me dice que estaba genial. Era la autocrítica que se hace él a sí mismo. Y él dice, bueno, tal vez fui demasiado optimista. Dice, y me he puesto objetivos demasiado altos. Pero pasa que estás rodeado de economistas, de gente que te dice, mira, Mauricio, esto va a suceder. Se supone que ellos saben lo que va a pasar. O por lo menos uno cree que saben lo que va a pasar. Sí. En todo caso, no es que fue optimista, sino que fue simple y llanamente mentiroso, porque ellos sabían que esto era así, que iba a pasar así, que, o por lo menos uno cree que fue así, porque sí. Si no es un voluntarismo, y dijeron, bueno, porque gobierno yo, que soy ojos de cielo, las cosas van a ir bien. Uh-huh. De todos modos está mal. Porque si creías que por ser ojos de cielo todos te iban a abrir sus billeteras y el país iba a ir mejor, bueno, sos un tonto. Pero si hiciste los números y dijiste que la expectativa de la inflación y que iba a bajar y todo iba a estar bien, y vos y tus economistas son unos tontos. O sea, conclusión, son unos tontos. Todos son tontos. Sí. Bueno, y otra cosa que no dice la palabra turbulencia, es que aplazaste el problema porque en un mes puede ser que tengas otra turbulencia más. No será martes, será miércoles, jueves, no sé qué día caerá, pero en un mes existe la posibilidad de que se vayan, todas las soluciones son malas. Si se salen de las LEVAC y se van a los dólares, al dólar, el dólar sube y si renuevan las LEVAC, le pagamos 40% de interés. Todo. Con la plata de todo. Porque no es que Mauricio saca de, esta va de por la Mauricio. Guita. No es que le dice a su hermano, mirá vos que blanqueaste los 700 millones, dame un cachito. Y... Sí, sí. No, pagamos todo eso. ¿Y cuándo es el próximo vencimiento que tiene? Más o menos saben alguno cuándo es el próximo vencimiento del BAC. Cada mes se renueva. Cada mes, Por eso es que el... Porque largaron por eso nueva, es que no es turbulencia. O dentro de un mes puede haber turbulencia y puede ser que no pase nada. Pero en dos meses existe la posibilidad. O sea que el problema no está arreglado. Está pateado para adelante. Sí, sí. Okay. Sí, porque siempre es más deuda, siempre son más intereses. Porque hay unas nuevas que largaron, que ya no se llaman LEVACs, que no sé cómo se llaman. O sea, un bote. Bote se llaman las nuevas, que se vencen justo cuando, el día después de la elección, se vencen esa letra. Y bueno, hay que ver qué pasa con eso. Pero bueno. No sé qué más. En un mes vamos a tener los bonos helicóptero. 65% de interés. La última cosa que vamos a hablar, una cosa rara así al pasar, los videos de gente que va manejando y pasa un tema de música, firma la ruta, sí. Y un video musical. Uh-huh. Es raro. ¿Cómo? A ver, no entendí. A ver, ¿cómo es? Hay gente que en WhatsApp o en Instagram, uno de las historias que sube es mientras va manejando, filma la ruta o el volante o el estéreo y la música que va escuchando. Sí. Y los 30 segundos que pasan es eso. Sí. Y primero bueno, nos ponemos la gorra. Sí. Y decimos que no está bueno que estés boludeando con el celular mientras vas manejando por la ruta. Es lo mismo que un mensaje o cosa. Exactamente. Si vas boludeando por una calle céntrica, bueno, tenés menos problemas. Si vas por la ruta, es más complicado. Y lo otro que es en... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero es que, en serio, fuera de chiste. ¿Qué querés mostrar? ¿Que vas por la ruta o que vas escuchando música? ¿Que la música está buena? ¿Que la ruta está buena? No sé, son las cuatro. Cuando tenés dos variables, son cuatro posibilidades. Una de esas es, pero no sé cuál todavía. No sé, no me decido. No sé, creo que es como un poco de todo eso. un poco de todo eso, ¿no? Sí, pues eso. Bueno, no sé, eso me pareció raro. Sí, sí. Además de que está mal. No sé si está mal, pero es raro, digamos. La costumbre es rara, o el hábito es raro. Nos parece raro, digamos. Capaz que. Si estuviéramos en la otra, capaz no saben, a lo mejor yo tengo un video de eso, que no lo han visto todavía, a lo mejor yo tengo uno ahí, y me están haciendo sentir incómodo ahora, pero no, la verdad es que tampoco no lo entiendo. No entiendo muchas cosas yo, vos ves cosas en las redes sociales y por ahí no entendés. La clásica, por ahí hay un código entre los que suben ese video. Por ahí, claro. Está la clásica de sacarle foto a la comida, por ejemplo, que todo el mundo habla de eso, ¿para qué le saca foto de la comida? ¿Alguien te comenta la foto de la comida o la foto de la... Son como la foto de los hijos. Son como la foto de los hijos. Nadie las ve, la foto de los hijos. Ya saben que tienen que ponerle me gusta. Subió otra vez foto de hijo. Tiene como 50 fotos, ¿viste? El álbum. Ven la miniatura nada más y le ponen me gusta ya por automático. Capaz que la tercera es él matando a los hijos. La van a ver porque... Ya como más o menos conocen. Vos ves un plato de comida, sabés que alguien está comiendo algo, le pone me gusta porque, bueno, es un movimiento casi automático. Pero bueno, no sé si nos tenemos que ir. ¿Qué escuchamos ahora? Hemos escuchado los Beatles y vamos a escuchar nuevamente a los Beatles. El último tema, les prometo. Este es Martha, My Dear. Entonces, escucharemos y volveremos. Adelante, Fitipi. Please remember me, Martha. Volvemos con Todos Santos. Este es el tercer bloque. Boda real. Boda real. Vamos a comentar un poco lo que ha pasado en la boda real. Mentira. Leí una noticia en ¿Qué pasa Jujuy?, el mejor diario de Jujuy y Salta. Porque cuando se cae ¿Qué pasa Jujuy?, sale ¿Qué pasa Salta?, así que sospecho que son sitios amigos, son sitios hermanos. Amigos. Sospecho, uno siempre sospecha y piensa mal y nada que ver. Bueno, en ¿Qué pasa Jujuy?, me hizo acordar esta noticia al señor Diego Rivera, ¿no? Porque claro, dice, fue a una clínica de Jujuy a operarse la rodilla y terminó muerta. Dice, la víctima sería una mujer de 56 años que ingresó al quirófano de la clínica del Rosario y en momentos en que se realizaba la operación, murió. Y se preguntaba, ¿qué pasa Jujuy? ¿Es buena o es mala la atención en las clínicas privadas de San Salvador de Jujuy? Sí, sí. Y inmediatamente me acordé del señor Diego Rivera, porque nos puede dar su opinión si es buena o es mala, efectivamente, sí, la atención. Si mi vida estuvo en algún momento comprometida, yo se lo debo a las clínicas privadas. Yo zafé, no digo por un pelito, pero no estuvo tan lejos del pelito. Tuve suerte, pero un mal diagnóstico, un mal tratamiento que me dieron en una clínica privada derivó en un cuadro mucho más complejo y que casi no la cuento, muchachos, casi no la cuento. Sí, sí. No quiero alarmar a nadie, sí, por ahí alguien que no sepa, pero yo no podría estar. Claro, porque es muy probable. De hecho, es algo que no hablamos, pero sí, el señor Diego Rivera estuvo a punto de. Con una. Casi le canta al carnero, vamos. Tal cual. Y que finalmente los que dieron con el diagnóstico de lo que le pasaba fue el hospital público. El hospital público, sí, sí. Con lo cual, los que defienden el sistema privado de. Ya sea de educación, sea de, digamos, se quedan sin argumento, ¿no? Uno ya sospechaba, por lo menos yo hace tiempo sospechaba. Sí, igual, vamos a hablar en serio. En mi caso no es para que se haga una evaluación general del sistema de salud, sí, provincial, pero honestamente, por ahí en algunas clínicas privadas los que se paga es la cama individual, sí, y la atención sigue siendo exactamente la misma. Sí. La atención en Jujuy. Sí, pero a mí me gusta ir de casos particulares. A la generalidad. Sí, sí, soy de la escuela del periodismo argentino. A mí no me gusta eso de estar haciendo investigaciones rigurosas, de tomar muchas muestras de aquí y de allá. Si tenés un testimonio, sirve para. Testimonio para... me sirve para crucificar al mismo Jesús de nuevo, ¿no? No tengo ningún problema en hacerlo. No, pero fuera de joda. Y aún dentro de la joda, tengo casos de familiares cercanos a donde fueron a clínicas privadas y no les fue bien, no les ha ido bien y la atención era inferior al hospital público. Es triste que pase porque el imaginario colectivo es que porque uno paga va a ser mejor y en general se piensa eso y se va a seguir pensando eso mientras este tipo de cosas no se divulguen más. Digo, creo que la salud debe ser pública, ¿no? Sí, sí. No necesitamos de estos casos, debería de ser pública de todas maneras. En tiempos, sí, en donde se discute si se cobra o no a los extranjeros, que será un paso previo a si se cobra o no a todos. Claro. Que habían hablado un poco, cosas, ¿no? Incluso, para notar, que hablaron cosas, ¿no? La gente que pueda pagar, tal vez sería, claro, conveniente que pague ya, también es un paso, claro, más todavía, sí, un paso, sí, más adelante. Sí. No sé si vos querés decir algo, que está mirando con cara de decir algo. O con cara de obligado a decir algo. ¿De qué murió? Dice, ¿de qué murió la mujer esta? ¿Una infección? El cuadro por el que ella ingresa es tiene que operarse la rodilla. y pero así no muere. Así no va. Sí, además, ¿qué pasa? Jujuy es muy, tiene muy mezquino en los datos. Tiene ciertos problemas de redacción porque el artículo comienza, que el primer párrafo de la noticia es: fuentes judiciales investigan la dudosa muerte de una mujer ocurrida en la clínica de Rosel. ¿Cómo que las fuentes judiciales investigan? Sí. ¿En dónde es esto? En el sitio. No, la noticia, el hecho. En Clínica del Rosario. ¿Acá? Sí. Ah, yo pensé que era en Salta, como dijiste. No, no, ¿qué pasa, no, Salta? No, no, ¿qué pasa, Jujuy? Ah, sí, sí, sí, lo conozco el caso. Sí, bueno, sí, son dos párrafos la noticia, no da más mayores detalles. Pero, digo, no es de extrañar que esto sucede, es real, que las clínicas son más chapa, digamos. Ponen ahí unos cuantos vidrios en las paredes. Se siente, la gente cuando tiene que pagar como que siente que es mejor. Sí. O sea, hay gente que paga el Jean Piaget, por ejemplo. Hay gente que paga para ir al colegio Jean Piaget. ¿Cómo puede pagar para ir al Jean Piaget? Niños, no sean así. No paguen para ir al Jean Piaget, por favor. Digo, yo haciendo tirando por la mierda al Jean Piaget. No sé si alguien estaba escuchando y lleva a su hijo al Jean Piaget. Bueno, sí, hay muchos colegios que... Sí, hay muchos colegios que son bastante... Muchos colegios lindos, muchos colegios... Preguntaba porque siempre hay riesgo en cualquier, en cualquier operación, por más bien que se hagan las cosas, siempre existe un riesgo de una infección, de algún problema, en función también de la historia clínica del paciente. En este caso creo que fue por un problema con la anestesia, así que sí hay un poco de bastante mala presencia. Sí. Creo que fue por ese lado, pero yo quiero recordar el caso, lo trataron en canibalismo urbano. El programa de los miércoles, sí. Hablaron de este tema y creo que va por ahí, pero no recuerdo bien. No sé, ¿qué más? Sí, cambiamos de tema, ya que estamos aquí hablando de clínicas privadas. Sí. Vamos a hablar algo mucho más simpático, que es el manual De los mapes. Ah, sí. Cómo me gustan los mapes. Que es el manual el manual que la AFA dio a periodistas y demás personas que van a viajar a Rusia. Acerca del comportamiento que deben de tener las personas en Rusia. Te haces una noticia y después te haces una sección de tu blog. ¡Qué capacidad para sacarle el jugo a ese manual, pa' amigo! Sí, dale. Qué feo, qué feo. Qué feo. No, ya no tengo ganas de decir eso. Vamos al corte. Vamos al corte. No podés decir eso. Yo me siento muy mal. O sea, ¿cómo podés pensar que yo vengo acá? La semana pasada a mí me han dicho que yo no cierro bloques y yo me he dicho, bueno, está bien. Mis compañeros me han hecho una crítica constructiva de lo que yo estaba haciendo y creo que... Esto no es constructivo, esto es destructivo. Sí, porque me lo podés hacer después que yo termine de decir. Pero queda más copado en el aire y tal. Bueno, igual, sí. dale. Bueno, en fin. El logotipo de este manual tiene un logotipo que en la portada y abajo hay un logotipo que dice Comisión de Deportividad, Responsabilidad Social y Sustentabilidad de AFA. La cuestión del caso es que vi que muchos periodistas se tomaron el trabajo de entrevistar a rusos, a mujeres rusas, acerca de este manual. Obviamente que producía mucha vergüenza porque decían, ¿cómo pueden hacer eso? Porque obviamente se cosifica a la mujer en un grado tremendo, digamos. Una de estas mujeres que fue entrevistada, creo que lo vi en RT, que es Russia Today, donde se hace, y una mujer anciana rusa termina llorando por esto. Sí. Dice, me da mucha pena, decía ella, me da mucha pena que nuestras jóvenes vengan a ser acosadas por estos argentinos y espero que tengan, que puedan defenderse, ¿no? Es bastante triste la imagen que das, ¿no? Pero a mí lo que me llamó más la atención es que el que escribió este manual intentó no ser machista. Realmente hizo el triste el intento de no ser machista. Porque dice, las chicas, leo el segundo artículo que sería de esta página del manual, que dice, las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran, ahí cediéndoles un poco de independencia sexual, ¿no? Tal vez ellas también tengan deseos, oh, argentino. solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran. Pero son personas, ¿entendés? O sea, es re loco, pero créeme, son personas que quieren sentirse importantes. ¿Podés creer tu pe de las rusitas que quieren ser? Y únicas, sí, encima. El consejo, dice el que escribió este manual, es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor. O sea, vos fingí que la persona que está frente vale. O sea, ponete las pilas. Con sus propias ideas y deseos, ¿no? O sea, vos hacés de cuenta que a la mina que querés seducir es una persona como vos, digamos. Tiene ideas también. Bueno, no sé, ¿no? Digo, puede ser que las tenga, dice el que escribe esto. Pon atención a sus valores y personalidad. No hagas estúpidas preguntas sobre sexo. Para los rusos, el sexo es algo muy privado y no se discute sobre el tema en público. Tal vez no me creas, pero conozco hombres que lo hacen. Aquí evidentemente hay un intento de cederle. Y yo me ponía a pensar que es un tipo que intenta absorber el pensamiento feminista, pero sobre una base machista. Es como ponerle un parche, ¿no?, a tu pensamiento. Ah, como todos. Sí. como todos. Fingir, ¿no? Sí, mucho, sí. Fingir mucho. Con mucha voluntad incluso propia, ¿viste? Así sí. Como que engaño propio, digo, creer que sí, lo estoy haciendo muy bien. Estoy re deconstruido, chicos, o sea. Claro. Sí. Y cuando en realidad no, digamos, hay que cambiar una, o sea, si vos crees ser otra persona, dejar de ser machista, tenés que cambiar efectivamente todo tu pensamiento, tu paradigma de pensamiento. O sea, otra persona es un igual. No pienses, no finjas, no. Pero a mí lo que me llamó la atención de este párrafo en particular es eso, de que el tipo que lo escribió realmente lo intentó, digamos, lo intentó, dijo, sí. Me parece que me van a colgar si yo, pero le voy a ceder estos puntos y van a ver que no estoy tan mal, digamos. No soy tan malo, de todo. A mí sí. Lo que más raro me parece, o sea, ahí en el artículo ese dice que trata a la mujer como una persona, ¿no? Pero lo que me parece raro es que alguien se crea con la autoridad para dar consejos de seducción. Sí. Incluso un jujeño que haya estado con mucha jujeña y que se anime a dar consejos de... No sé. No hay una regla general. No me parece que haya una regla general. Sí. Es que es como... soberbio, no sé, por más que hayas vivido en cualquier lugar, dar consejos de seducción es raro. Sí, porque a cada mina le va a gustar algo distinto. Sí, sí, es verdad. Esto es muy por eso Udemy tiene tan difícil vender los cursos de seducción. Lo que notaba este sitio que es Rusia Today es que el chuvinismo, ¿no? El creerse mejor que el hombre ruso, digamos. Porque da una como que el hombre ruso es frío, no te habla de estas cosas. O sea, tenés a favor de que sos argentino, canchero, y un montón de cosas que emanan de nuestra propia lo que creemos que somos mejor que todo el mundo, y la verdad que no. Hay muchos prejuicios dando vuelta aquí, y es muy triste, digamos, que ya existe un manual así, a donde das consejos obvios y evidentes, sí. Como por ejemplo que vayas limpio, porque a las mujeres rusas no les gustan los hombres sucios. Así, bueno, pero creo que a las argentinas tampoco. Sí. ¿No? Supongo que no. Digamos, es algo universal eso. Ya está de más que me digas que vaya limpio, digamos. Pero en ninguna parte me dice que primero Para tratar de tener algo con una rusa, debo saber hablar ruso fluido, digamos, porque si no se me va a complicar, a menos que tenga el dinero suficiente como para pagar un traductor, ¿no? En ese momento. El manual es triste por donde se lo vea, es muy feo, y además en un momento donde se están discutiendo este tipo de cosas. Pero ahí está, al final del manual dice, y aparece el número del traductor, que es él, él mismo es el traductor. Ah, e incluso no traduce lo que el tipo dice, porque él ya sabe cómo levantarla. Así que él le dice lo que le parece. El otro le dice, soy profesor de educación física, y el tipo le dice, él es ingeniero. Está bien. Claro. Está bien, sí. Garantía, sí, de confianza. A mí me dio mucha vergüenza ver esto, que alguien lleve, ¿no?, la inquietud a Rusia, y que la misma persona de Rusia den su opinión. Y sobre todo me dio mucha pena por la señora, ¿no? Porque se lleva a su casa una imagen de depredadores sexuales. Sí, porque están diciendo, otra excusa más, ya violamos brasileras, ahora vamos a ir a aprovecharnos de rusas y cosas así. La verdad es que no leí sé la noticia, escuché la noticia, alguna por ahí lectura que se hizo de este manual. Pero no tuve acceso al manual, así que no sé cómo la mano, es horrible, sí lo sospechaba también, no. Muy feo, está bien. Muy feo, da vergüenza, la verdad. Sí, una cosa de que uno sospecha, ¿viste? Uno sabe cómo viene de la mano, sí. Lee nada más, pero debe ser una... A ver, incluso cuando uno no sea feminista, o ponele que son machistas, ¿no? Un tipo que se las cree, que se las banca, digamos. Que se la da de muy galán, sí. Es muy nabo, o sea, sí. ¿qué me da esto? Tenés que ser muy nabo como para creerlo gracioso, incluso esto está de más en todo, sí. Incluso para el machista es pelotudo, digamos. Sí. No sé si ustedes conocen a Mariano Yudica. Por favor, que es uno de los más talentosos. El misterio de la Argentina, sí. De la televisión argentina, sí. Bueno, y que él tiene un programa de televisión que se llama Involucrados, a donde tiene un panel y él es el moderador, una suerte de eso. Y a donde en eso también está en el programa de discusión, polémica en el bar. Polémica en el bar también. Está muy, pero creo que es el más insoportable de todo. Difícil, nunca vi, ¿no?, el programa completo, pero el tipo es soberbia y boludez unida en su máxima expresión. Sí. Sí, no, no puedo decir nada más que cosas que van a decir ustedes, ¿no? Sí, un tipo desagradable y eso. Es un misterio. Casi como Guido Casca, no sabe cómo es. No, Guido Casca es chistoso, por lo menos. Tiene carisma. Pero tiene carisma, tiene otra cosa. Y aparte, pásame la rep. Claro, pásame la rep. Tiene esos latillos. Y no opina, no sale de su cosa. De lo que tiene que hacer. Por ahí se la da de que va a hablar y hace da su opinión de algo. Y en las opiniones, donde. Después te puede parecer desagradable, pero si está por los cauce de presentar un bloque o de presentar un entrevistado, ya está, es un autoridad, bueno, más. Me dice que redondé. Ya he aburrido demasiado a la gente. Dice, bien, sí. Bien. Está despedido. Bueno, en este programa dieron... Era que tenemos que hablar, sí, de la boda real, ¿viste? Sí, dieron consejos de cómo ahorrar, ¿no? Pero dieron consejos muy, muy, muy... muy jodidos, por ejemplo, cómo afilar tus maquinitas de afeitar, ¿no? Sí, pero en serio, me estás jodiendo. Y dieron un consejo que ya pasó todos los límites, que es tome agua con gas o en su defecto gaseosa. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que acompañar tu almuerzo con algo gasificado? Porque te llenas más y comes menos, ¿no? En este mismo momento, María Eugenia Vidal y todos los gobernadores del PRO están comprando agua gasificada para enviar a los comedores. Porque, sí, pero ¿cómo podés decirme eso? ¿En serio me estás jodiendo? ¿Qué hijos de puta que son? Porque se pasan, te juro. Sí, no, militar el ajuste a un grado, pero a un grado ya rastrero. Es demasiado. Sí, no, la verdad que no tenía ese dato. No, y te lo dice, ¿no? Y se cagan de risa y en fin. Bueno, vamos al corte y volvemos con más Todos Santos. Bien. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. She had said the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Volvemos con el último bloque de Todos Santos aquí por la 92.1 La Voz del Cerro y también por la Molotov Radio Digital. Vamos a recordar que este programa creo que sale su repetición porque hubo un poco de dudas con cuándo sale la repetición de este programa. Viernes 0 hora. Exactamente, viernes 0 hora sale la repetición de este programa, así que ya dejamos tranquilo a algún oyente desprevenido que quiere escuchar cómo comenzó, porque comenzó recopado con un informe súper completo del casamiento del príncipe Harris, así que seguramente va a querer escuchar esa primera media hora, entonces lo puede hacer si nos escucha y sintoniza La Voz del Cerro el viernes a las 0 horas. Vamos a hablar un poco acerca de algo que no sea el dólar, porque ya pasamos, hubo dos programas que dólar y después casamiento del príncipe Harris y después un avión que se cae en Cuba y después elecciones en Venezuela y todo el mundo dice que se gira las noticias en esos tres, en esos ámbitos. Selección también, selección. Es la selección, San Paoli, por ejemplo, que hoy al mediodía dio la lista y toda la gente estaba comenzando. O el nuevo superhéroe argentino, el superministro. El superministro Duhovne y cosas así. Vamos a ir a Nigeria, por ejemplo, a ver qué está pasando en Nigeria. ¿Qué pasa en Nigeria? ¿Qué pasa en Nigeria? Primero es que Nigeria habla en inglés. No sé si sabían esa parte. Yo pensé que hablaba nigeriano o otro idioma. ¿Cómo el sitio? ¿What happened Nigeria? ¿Qué pasa en Nigeria? Exactamente. Nigeria Today. Y hablan, bueno, inglés, es la lengua oficial de Nigeria. ¿Por qué? Dice uno rápidamente. ¿Por qué Nigeria habla inglés? Y después, bueno, hay idiomas como Yoruba, Hausa, Igbo y Fula, que suenan más nigerianos que inglés. El ébola ha vuelto a aparecer en Nigeria y no es Nigeria, sí, en el Congo, que está un país, hay un país en el medio, que no me acuerdo cuál es, está Nigeria, país en el medio, Camerún. Y después viene Gabón. En Gabón se pudrió todo. Hay casos de ébola confirmados y tienen miedo. Porque Camerún se lo pasan así lo más rápido y después viene Nigeria. Claro. Así que, y hay mucha inmigración por esa zona, así que hay muchos viajeros, así que es muy fácil que el virus se propague. La cifra de muertos por el ébola llegó a 26 en la República del Congo. Ya 26 es mucho, ya tienen miedo y uno comienza a entender el miedo, lo que fue la enfermedad del ébola en estas zonas africanas, cuando 26 muertos ya es como una alerta nacional, y realmente fue una alerta nacional. Desde que se anunció el brote, comenzó el brote el 8 de marzo, el 8 de mayo, hubo 49 casos, 22 confirmados por prueba de laboratorios, 21 probables, puede ser que sí, puede ser que no, y 6 sospechosos, como diciendo, vos tenés ébola, Leo, no me mientas a mí, y el Leo dice, no tengo. Vos tal vez sí, y vos ya sospechás, claro. No sabés si tiene o no tiene, entonces sospechás, son 6 casos sospechosos de ébola. Las autoridades lanzaron un programa sanitario, se llama Bandaka, y trata de una vacuna, ¿cómo se dice cuando es aprevita? Una vacuna, bueno, aprevita. Experimental. Gracias. Experimental, ahí puede me, sí. me sirve eso. Una prueba experimental. Léxico Cuevas. Ahí está el diccionario, Leonardo Cuevas. Es una vacuna así experimental, y va a servir para vacunar a la primera línea defensiva, es decir, a los agentes sanitarios, a la gente que va a ver cuando claro. alguien está enfermito. ¿Por qué no se va a lanzar? Y porque ha tenido éxito en Gabón, ha tenido éxito en otros países, pero acá como que se desconfía, porque viste cómo son los nigerianos de diferentes a los de Gabón, por ejemplo. Así que primero van a comenzar con los agentes sanitarios. ¿Pero por qué? Porque han recibido de un donante, el donante es, ya les digo quién es, el nombre digo, la farmacéutica Merck. Ella hizo la vacuna y va a donar 300.000 dosis. Han comenzado dándole 8.000 a Nigeria. Ajá. Solo 8.000. Nigeria tiene un per cápita de, una población de arriba de los 300, de los 30 millones, por ahí anda Nigeria. Le han dado 300.000 así de vacunas, así que obviamente no alcanza para todo. O sea, entonces hay que ser inteligentes, dicen los nigerianos, y le vamos a dar a la gente que esté en contacto. Además, esta vacuna ataca el virus cuando está en incubación, no cuando ya ha actuado. Así que sería más fácil darle a la gente primero que está en la primera línea de defensa, a los agentes sanitarios, después a la gente que ha tenido contacto con las cosas, y después, bueno, ya a toda la población, claro. para inmunizar a toda la población. Pero eso no va a pasar nunca, porque el ébola parece que sirve a la gente, a la gente, por lo general de Europa o de Estados Unidos, no sé para qué le sirve, pero por algo no lo han curado, por algo no se ha expandido el ébola. Parece que es un virus realmente terrible, como sí. uno lo pinta, siempre que una de ébola parece que está todo mal con el ébola y que va a ser una pandemia mundial, pero nunca pasa de África. Así que supongo que si llega, y ha habido casos aislados, pero que si llega a Estados Unidos es una gripe, va a ser una gripe, lo van a atender al toque. No lo quieren atender en África, no sé por qué, porque bueno, les conviene algo de lo que está pasando en África. La vacuna, lo gracioso es que se puede almacenar, que tiene que tener una temperatura para que funcione, para que mantenga se mantenga activa, claro. tiene que estar a determinada temperatura, bajo cero. Le perdiste la cadena de frío, ya la vacuna no sirve. Y es muy gracioso que eso pase en una población como en África, porque no hay mucha electricidad en África, no es, digamos, que puedan derrochar, que haya heladeras en todas las partes, un freezer en cualquier parte, así que es muy difícil que se pueda transportar estas vacunas. Así que parece, incluso le ponen condiciones a la vacuna para hacerle más divertida los intentos de los nigerianos por curarse el ébola. Así que bueno, eso con el ébola tenía, había leído que, sí, por lo pronto en Nigeria no se preocupan tanto por el príncipe Harris ni por el dólar, sino que más bien una cuestión del ébola, o sea, sí, no quieren que le dé ébola. Estoy leyendo acá un informe acerca de esto que estás diciendo, del brote de ébola en África, que es de La Vanguardia. La Vanguardia es un sitio online de información periodístico de España, sí. puntualmente de Barcelona, y el título que ponen ellos es ¿cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Sí. el ébola? Siempre es una excusa para no recibir nuevos inmigrantes. Como que esta es la idea. Es la excusa ideal. Mire, nosotros no estamos dejando que se ahoguen en el Mediterráneo por razones banales como que no nos gustan los negros, sino porque además de negros vienen con ébola. Con ébola, o sea, y ya con negro no tengo nada, pero con ébola ya claro, como que se me complica un poco la cosa. Sí, ya ellos llevaron su enfermedad a muchos lados. No les parece. Es hora de que... Dijeron, no está muy bueno llevar enfermedad de otro país, así que no vamos a dejar que acá venga una ébola cualquiera que pueda hacer lo de estrago que hizo la gripe acá en América Latina. Bueno, y después en Colombia también hay noticias que no son el de Príncipe Harris o de dólares por ahí, o de ébola incluso. Incluso creo que en Argentina no debería de haber. No, sí, pero, sí, creo pero que bueno, hay noticias más importantes que un casamiento. En Colombia, el 21 de mayo se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Sí. Me dirán qué es la Afrocolombianidad. Creo que se tiene por el nombre. Claro, sí. Pero bueno, vamos a decirlo sospecho rápidamente. Que se trata de negros. Sí, algo de negro y de esclavitud, obviamente. Hace 169 años. De negros que te hablan sabroso. y también. O sea, aparte de haber hecho trabajo esclavo, de haber sido vendido a comercio humano, también dejaron buena música en Colombia. Sabrosa música. Hace 169 años se promulgó la ley de abolición de la esclavitud en Colombia. Colombia, como sabemos, era un puerto bastante importante para la distribución de esclavos africanos. Como que si vos querías un esclavo último modelo, ¿a dónde tenía que ir? A Colombia, porque ahí en Colombia estaba lo mejor de lo mejor. Un esclavo edge. Claro, el último modelo de el esclavo 2.0. 3.0, mira. Bueno, también, aparte del comercio, de mandar a esclavos africanos, qué sé yo, a países como Estados Unidos, por ahí algunos a Europa, otros por ahí a Brasil o Argentina incluso. Algunos se quedaban en Colombia, se quedaban a vivir ahí o, bueno, los compraban. Básicamente no porque les gustó el clima. No, por voluntad propia. Algunos se escaparon tal vez. Hay un nombre para eso que lo conocen, creo que son los cimarrones, son los esclavos que por ahí... No me ven. Y se fueron y se escaparon de, y bueno, por las noches. Claro, sí, aprovechando el camuflaje. ¿Me ves? ¿No me ves? Y ya está, se fueron. Y bueno, claro, cimarrones. Acá hay lo más cercano son los perros cimarrones, que son los perros que por ahí pierden el cuidado doméstico. Bueno, perros que puede reconocer que hicieron la vida salvaje nada más. Sí. Bueno, lo tomaron de ahí, de negros que se escapaban, dijeron, eso me recuerda algo lo que está haciendo este perrito, los cimarrones, y después eran perros cimarrón. Primero fue la libertad de vientres, en Colombia digo, primero fue la libertad de vientres. Como en Argentina, básicamente. Claro, pues en Argentina. Argentina también. Y después, un 21 de mayo de 1851, dijeron, che, no está muy bueno tener esclavos. Hace muy poco, si ustedes pueden pensar, en 1851, no fue hace tanto que, digamos, dijeron, legalmente no hay más esclavos. Después hubo esclavo uno, unas muchas décadas más, pero legalmente no se podía tener esclavos. Pero no hace mucho tiempo. Acá en Argentina, yo tengo un sobrino que está en la primaria y me preguntaba por qué no hay descendencia negra. Uh-huh. Como en Uruguay, por ejemplo, en Perú, en Colombia, Brasil. Venezuela. En Venezuela. En todo, digamos, salvo Argentina y Uruguay, y Argentina y Chile. Sí. Después, en otros países, no hay mucha... descendencia de raza africana. Sí. Y me pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no hay acá? ¿Y por qué en Bolivia tampoco? Y en Bolivia sí hay uno. Hay en Bolivia. Hay, pero hay un grupo muy reducido en un clima determinado que dieron de ahí viene la saya, que es la música afroboliviana. Claro, sí. Pero el caso boliviano es muy interesante porque, a ver, si puedo saber, decirlo. Porque en un principio en las minas de Potosí se intentó llevar esclavos negros para explotar las minas, para que saquen plata, pero los españoles muy pronto se dieron cuenta de que los negros no resistían al frío, Entonces dijeron, bueno, los indios nomás. Está bien. Por ese simple, porque los negros no se la bancaron, pecho frío. Así que mataron a millones de indios en las minas de Potosí. Claro, acá en Argentina fue por el... Sí. Bueno, el ejército, se bancaron el clima argentino, sí, pero hubo otras razones. Sí, se fueron con San Martín, cruzaron los Andes primero, sí. Y lo mandaron a... Porque acá, por ejemplo, tenías que cumplir tu cuota en familia, tenías que cumplir la cuota para dar al ejército. Tenías un hijo en edad de pertenecer al ejército, lo tenía que mandar. O podía mandar un reemplazo. Si tenías esclavo, mandabas el reemplazo. Entonces mucha gente mandó los reemplazos, que eran los esclavos. Esclavos. Sí. Cruzaron los Andes entonces, y de los Andes, los que sobrevivieron a la guerra, fueron a Perú. Sí. En el barquito con San Martín se fueron a Perú. Y ahí entonces, por eso no hay ni en Chile, ni en Argentina, porque todos los mandaron así para que hacen a combatir. Sí. Carne o de eso cañón. Es lo claro. Sí. O eso es lo que yo leí por ahí. No sé si vos querías decir algo. No, iba a decir algo de lo... Pero no sabía si así en la guerra del Paraguay, de la triple frontera, mandaron negros también o no. Creo que Argentina. Sí. Puede ser. Si tenés datos, puede ser. Creo que sí, puede que sí. Que sí. Yo sé que murieron en guerra. Bien. Siempre deben haber servido, ¿no? Para eso. Digamos, si había una guerra, ¿quién me manda primero? Sí. Vayan a pelear ustedes. Decir que la guerra de Malvinas ya se habían acabado, pues si no también, obviamente lo hubieran mandado primero a ellos y después a los pibes de 18 años. Están para la gente esta en una escala un poco inferior a los pibes de 18 años. Hubo un nuevo tiroteo en Estados Unidos, no van a sospechar eso también, otra de las noticias, que por ahí también sí fue un poco de más mundial, pero quería detenerme en dos cuestiones de ese tiroteo, que supongo que lo saben, que es el 22º tiroteo ya que hay en el año en escuelas de Estados Unidos. No hemos llegado ni a mitad de año, ya 22 tiroteos. Ocurrió en Houston, en el estado de Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, calificó lo ocurrido de uno de los ataques más atroces en la historia de las escuelas de Texas, o por lo menos de esa cuadra, porque fue muy jodido. Y decían que es imposible describir la magnitud de la maldad de alguien que ataca a niños inocentes en una escuela. Un lugar de aprendizaje donde los padres deberían poder enviar a sus hijos sin temor por su seguridad. Una de las cosas frustrantes en este caso es que, a diferencia de Parkland o a diferencia de Sutherland Spring, no había tipo de señales de advertencia. Parece que este tipo lo disimula, este chiquito, que también era un pibito, lo disimuló muy bien, o están buscando excusas luego de que ocurrió el hecho. Digamos, no sabíamos que iba a matar a alguien. O sea, parecía deprimido, no se hablaba con nadie, coleccionaba armas, su papá estaba... Parecía la pistola del Family, claro. La pistola del Family mataba patitos. O sea, jugaban mucho Call of Duty, vos veías cómo mataba gente por placer, pero vos no sabías que iba a matar a alguien, no sabías que iba a dar ese salto de la virtualidad a la realidad. Y decían esto, que este pibito no había dado señales serias, porque a lo mejor había dado una señal, pero como para reírte, señales serias de que podría llevar a cabo una masacre. Después aparecieron noticias que tenía en su remera nacido para matar, tenía una inscripción en la remera nacido para matar, posaba con armas, estaba con su viejo cazando venados. Veía Rambo todos los días. También, y cosas así, pero para la gente de Estados Unidos no había suficientes motivos. Indicios. Indicios, claro. Uno lo ve como lejana la charla esta de armas sí, armas no, digamos, tenés tantos de estos ataques en escuelas, donde cualquier que lo país serio hubiera dicho, che, la verdad, digo yo diciéndole un país en broma a Estados Unidos, ¿no? Porque es un país en broma. Armas sí o armas no, porque parece que con las armas sí no está funcionando esto. Sí. Este gobernador, no es este gobernador, fue Dean Patrick, el vicegobernador de Texas, o como quieran decirle, dijo que lo que hacía falta para acabar con esta masacre es que los maestros estuvieran armados, que sea obligatorio para los maestros ir a práctica de tiro, que saquen el permiso de armas y que practiquen, y que claro, si algún pibito se descoloca un poco, le metan un tiro en la frente antes de que mate a algún compañero. Digamos, una especie de... Sí. Al primer movimiento un poco rebelde, ¡pim! Tiro en la frente. Y lo que me parecía gracioso es que es como el como es que están plantando las semillas para el gatillo fácil de los maestros. Así sí, como vino con la pollera muy corta esa chica. Para mí va a matar a todos. Vino sin corpiño. Esa chica vino, yo le pegué un tiro en la frente, pero porque vino sin corpiño. Y a la escuela se viene con corpiño, porque sin venir con sin corpiño es como un indicio de que vas. El siguiente paso, sí, como lo sabemos todos, es después empezar a dispararle a tu compañero. Como que están plantando esa semilla, y me parecía un poco extraño. No sé si vieron, no sé si sabían o habían leído las noticias, sí, estas de... Lo que siempre llama la atención es que a la fuerza se le, en la mentalidad norteamericana, como que siempre a las armas como respuesta, más armas, ¿no? Nunca te van a decir, bueno, prohibamos la venta de sí, armas, que sean responsables, o vendamos determinado tipo de armas a personas que tengan no sé, las investiguemos antes de permitirle que tengan unas armas. Creo que había leído por ahí que un norteamericano puede comprar un arma incluso antes de poder tener el carnet de conducir, por ejemplo. Mira. Y podés comprar cualquier arma, o sea, no un revólver, no un rifle, sino un M16, una cosa jodida, así como para si querés reventar a alguien en el colegio, bueno, reventas a muchos, ¿no? Pues sí. Tenés un arma jodida, digamos. Y es la gran discusión, ¿no? Esto de que siempre que sucede en este tipo de tiroteos, la respuesta sería, bueno, prohíban las armas, saquen las armas de las calles, pero no quieren. No. Dicen, no. Nos armemos más. Claro. Le gustan mucho las armas, en serio. No sé si vos ibas a decir algo. Pensaba en que si solamente pasa en Estados Unidos esto de los tiroteos en los colegios, o si solo porque Estados Unidos trasciende y nos enteramos nosotros, o si, no sé, en Kazajistán... No, porque tienen que disparar a rebeldes o a gente que se quiere filtrar. No, la verdad es que creo que no pasa en otros países. En Argentina ha pasado. Ha pasado el caso del orejón. No, sí. Es el, ¿cómo se llama? El pan triste. Sí. El pan triste. Sí, ha pasado, pero son casos aislados. En Estados Unidos es todos los años. O sea, van 22, estamos en mayo, terminando mayo, y van 22 ya casos, ya como que es preocupante. Contando solamente los casos de locos que han empezado a disparar gente en escuelas, o sea, escolares que dispararon en escuelas. Después tenés los locos que han empezado a disparar en discotecas o en un recital de rock o en cosas así. Me acuerdo, si te acordás, la otra vez almorzamos con mi tía y ella vivió en Estados Unidos, no sé en qué estado vivió. Nueva York vivió, pero habían ido a otro estado a visitar a alguien, y esta persona le presentó otra persona que, como carta de presentación, le dijo que podía matar a cualquier persona con cualquier parte de su cuerpo. lo cual era le dijo, ok. Adivina con cuál te voy a matar si me decís que no te copa lo que estoy diciéndote. Pero sí, hay mucha gente que sí, siente eso como natural, y en el Estados Unidos profundo hay gente muy rústica, muy... Incluso hay gente que cree que la tierra es plana, gente muy religiosa, muy tradicional, muy de ir a cazar. Nosotros nos hacemos la imagen del estadounidense por Hollywood o... el empresario que va por las ciudades más progresistas, Nueva York, pero Estados Unidos es muy grande. Alberga una fauna muy diferente en sí. ¿Algo más para decir o nos vamos nomás? Leo Cuevas, usted decida. Sí, nos vemos el lunes que viene. Muy bien, se despide Fernando, por favor. Hasta el lunes. Bien, me despido yo, Diego Rivera. Nos estaremos encontrando entonces el próximo lunes a partir de las 10 de la noche por La Voz del Cerro, por La Molotov, con más Tumos Santos. ¡Chau! And if she should tell you, come closer. And if she tempts you with her charms, tell her no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tell you I love you, whoa, whoa. And if she tempts you with her charms, tell her no, don't let me love from your arms. Just remember, she said that to me.